una brisa pasa deshojando mi vida y tu recuerdo es mi melancolía. Corro al teléfono que juega conmigo, no sabe que sin tu voz, amor, estoy perdido. Trabajo más y más para cambiar dolor por rutina, y es inútil sin ti, mi vida nunca termina. Llego a casa y no consigo dormir sin tenerte. La noche me encuentra gritando a la suerte. Quiéreme como te quiero yo, con el corazón, mi vida, en cuerpo y alma. Quiéreme, quiéreme sin buscar la razón, soltando las ganas, amando sin prisa y con calma. Quiéreme como te quiero yo, con esa ilusión que nos llevó hasta el cielo. Quiéreme, quiéreme sin buscar la razón, con el corazón, dejando miedos atrás. Quiéreme. ¿Cómo? ¿Que no me vas a querer? Mucho más para cambiar dolor por rutina, que sin ti, sin ti, mi vida nunca termina. Llego a casa y no consigo dormir sin tenerte. La noche me encuentra gritando a la suerte. Mil y una noche soñando despierto, me sorprende el sol con los ojos abiertos. No encuentro el ángel de tropezar con tus besos, mujer en mis brazos, no puedo dejarte de amar. Quiéreme como te quiero yo, con el corazón, mi vida, en cuerpo y alma. Quiéreme, quiéreme sin buscar la razón, soltando las ganas, amando sin prisa y con calma. Quiéreme como te quiero yo, con esa ilusión que nos llevó hasta el cielo.